siempre buscando alternativas, cómo llegar a nuestros jóvenes para capacitarlos, ¿no? Ustedes saben que hay que hacer alianzas interinstitucionales, ¿no? Hay que buscar alternativas en los tres niveles de gobierno, porque en los tres niveles de gobierno se invierte en proyectos, en programas, en beneficio, en esta ocasión, en beneficio de nuestros jóvenes. Hoy en día hay mucha inseguridad ciudadana. La mayor cantidad son jóvenes los que han infringido las normas, las leyes. Es así de que tenemos que buscar algún plan de realizar para capacitarlos a ellos, de tal forma de que ellos sepan, ¿no?, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, para que ellos tengan una capacidad y se sientan útiles en la sociedad. Es así de que hoy en día saben que el manejo de las redes sociales está muy de moda, ¿no? Y hay una mala y buen uso de estas redes sociales. Es así de que con la Coordinadora de Seguridad Ciudadana de la Subgobernación, a través de ellas se ha podido traer estos proyectos para, como les digo, capacitar a nuestros jóvenes. Como autoridades tenemos que ver cuáles son las debilidades que hay en nuestro pueblo. Podemos observar de que en la ciudadanía el índice mayor son jóvenes, los infractores, como ya lo he dicho. Entonces, como autoridades tenemos que buscar políticas alternativas para capacitarlo, tanto en la forma integral como en la forma en la parte de educación. Tenemos que buscar alternativas de que hayan tecnológicos en los cuales ellos puedan acceder también a una rama técnica y se sientan útiles en nuestra sociedad. Al mismo tiempo, no solamente hay que capacitarlo en la formación integral, en la formación educativa, ¿no?, sino que también hay que buscar alternativas en cuanto a la parte laboral.